Miércoles 12 de marzo. Los primeros líderes. Es muy interesante e importante el hecho de que al elegir líderes, Jesús los escogió de la clase más humilde y menos educada. Cristo no buscó entre los eruditos o elocuentes hombres del Sanedrín. Pasando por alto a los maestros con justicia propia, el maestro eligió a hombres humildes y sin educación formal para proclamar las verdades que habían de mover al mundo. Él se propuso entrenar y educar a estos hombres como líderes de su iglesia. Ellos, a su vez, educarían a otros y los enviarían con el mensaje del Evangelio. Para que pudiesen tener éxito en su trabajo, iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. El Evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Hechos de los Apóstoles, página 15. ¿Qué nos dicen los siguientes textos acerca de por qué Cristo, para conducir a su iglesia, eligió a estos hombres en vez de buscar a quienes parecían tener las cualidades necesarias para el liderazgo? Sofonías capítulo 2, verso 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mateo capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías capítulo 50, verso 31. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sin embargo, debemos ser cuidadosos de no hacer suposiciones equivocadas acerca de por qué Cristo eligió a quienes eligió. Jesús no estaba en contra de la clase educada o erudita, él mismo demostró mucho conocimiento a una edad temprana. Lucas capítulo 2, versos 46 y 47. Es solo que a menudo, los que tienen más educación, riqueza o poder, no están listos para humillarse en la forma en que, especialmente los líderes, tienen que hacerlo para que el Señor pueda usarlos. Esto no ocurre siempre, por supuesto. Dios también usó a tales hombres. Piensa en Nicodemo, José de Arimatea. Ver también Hechos capítulo 6, verso 7. Solo significa que, frecuentemente, este tipo de personas tiende a no estar abierto a la conducción del Espíritu Santo. Escucha 1 Corintios capítulo 9, verso 19 y Filipenses capítulo 2, verso 3. ¿Qué rasgos se exponen aquí y por qué son tan vitales, no solo para un líder, sino también para cualquiera que profesa el nombre de Cristo? ¿Cómo podemos aprender a poseer esos rasgos en nuestra propia vida? 1 Corintios capítulo 9, verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.